Bueno, Mariano, teníamos muchas ganas de hablar un poco sobre el anuncio que se ha hecho a principios también de esta semana o a finales de la pasada. Entiendo que estuviste en la ciudad de Viedma, estuviste recorriendo nuevos lotes junto con el intendente de la ciudad de Viedma, con Marcos Castro. Estamos hablando de 300 terrenos municipales que han sido aportados por la provincia. Bueno, queríamos conocer un poco también cuál va a ser el rol que va a tener el IPPB en este proceso y cuál va a ser también el criterio de adjudicación, ¿no?, que se va a emplear. Bueno, con el intendente Marcos Castro estuvimos repasando varias acciones para realizar en conjunto entre el municipio y la provincia, específicamente, bueno, en este caso con el IPPB. Por un lado, la ejecución de 6 viviendas por parte de la municipalidad, o sea, con financiamiento de IPPB, ejecución municipal. Tenían, si no me equivoco, fecha apertura de la licitación para el 14 de agosto. Estuvimos repasando esa situación, donde veníamos con un expediente hace un tiempo, armando de situaciones de alta vulnerabilidad, que la municipalidad había solicitado ya hacía un tiempo la posibilidad de ejecución de esas 6 viviendas. Así que eso está en un proceso avanzando y ya con muy pronto, si la licitación llega a buen puerto, bueno, con la expectativa de que antes de fin de año se pueda comenzar con esa construcción. Por otro lado, estuvimos trabajando también y agradecer a la municipalidad que se puso a disposición para resolver de un barrio que tenemos de hace mucho tiempo, que no tiene resuelta la mensura, con lo cual la gente no puede realizar sus escrituras, así que también el intendente se puso a disposición con su equipo para acompañar al IPPB para resolver esa situación de esa mensura pendiente. Y bueno, lo más quizá importante, resonante que trabajamos, que era lo que bien comentaba Sofía recién, es la posibilidad de la ejecución de un programa de suelo urbano donde la municipalidad va a poner a disposición tierra fiscal municipal y el IPPB va a realizar las obras de agua, energía eléctrica y alumbrado público para un loteo de entre 250 y 300 lotes que, bueno, obviamente es parte de las soluciones que busca y brinda el municipio en cuanto a la emergencia habitacional que tiene Viedma y, obviamente, en el programa de IPPB que busca generar a los viedmenses el acceso al suelo, ¿no? Bien, sabemos, porque en otras ocasiones hemos podido dialogar con ustedes, que es del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, bueno, ya no hay bajada nacional, ¿no?, de dinero que antes se tenía. Así que te pregunto un poco cómo también se hace cargo el IPPB ahora de la construcción de esos servicios y también cuál es el tiempo estimativo, ¿no?, para llevar adelante esas obras. Bueno, en principio, bueno, esto es un plan estrictamente provincial, ¿no?, con recursos de la provincia, con recursos propios del IPPB, digamos, obviamente no hay ninguna política habitacional con fondos nacionales. De hecho, la última acción del gobierno nacional en cuanto a viviendas fue la disolución de la Secretaría de Viviendas, con lo cual a nivel nacional no existe ni siquiera el organismo que podría aplicar alguna política pública en cuanto a vivienda con fondos nacionales, con lo cual, bueno, en esta clara decisión de una continuidad de obra pública por parte del gobierno de la provincia, es que IPPB continúa desarrollando con fondos propios, obviamente que con menores recursos, con menores posibilidades, pero sí con una continuidad permanente de brindar respuestas a través de los distintos programas que tiene el IPPB. Puntualmente, el suelo urbano, lo que estuvimos conversando con el intendente, que en los próximos días va a poner a disposición cuál es la tierra, porque hay varias alternativas, digamos, una de ellas es los lotes que tienen cerca de del yo le digo el penal, digamos, ¿no? Se me fue ahora el nombre de la del son tierras que el Estado Nacional ha transferido a la Municipalidad de Viedma, uh-huh, y que está en proceso de registración de titularidad por parte de la municipalidad, sería una posible ubicación de este loteo, pero el intendente marcó un par de opciones que va a determinar después cuál es la mejor ubicación para que desde IPPB podamos desarrollar ese programa de suelo urbano. Los plazos obviamente dependen de la disponibilidad de la tierra, del armado del expediente, y obviamente estamos hablando de una fase inicial de una propuesta que empieza a tomar forma que en cuanto a la municipalidad ponga a disposición la tierra, comenzaremos a armar el expediente para poder avanzar en estas obras que son, digamos, de impacto, porque estamos hablando de entre 250 y 300 lotes, o sea, hablamos de entre 250 y 300 familias que van a acceder a un lote con servicios, con los servicios básicos para poder construir, que son agua, energía eléctrica y alumbrado público, y que va a poder anotarse todo aquel que cumpla los requisitos, obviamente, municipales y de IPPB, que no tenga otro inmueble, que viva en la localidad de Viedma, que tenga mínimamente 5 años de residencia, que no tenga otro inmueble, por supuesto, y que va a poder acceder todo el mundo a través de un sistema absolutamente transparente que tiene el IPPB, que a través de, luego, de todos los inscriptos que cumplan los requisitos, se va al sorteo de todos los lotes disponibles para que todo el mundo tenga la misma posibilidad de acceder. Bien. Hace un ratito nomás teníamos la posibilidad de escuchar la palabra de una vecina de acá de la ciudad de Viedma, del barrio Los Eucaliptos, que hablaban un poco cómo desde el año 2019 que están a la espera un poco de la regularización de tierras, y bueno, a raíz también de darse a conocer este nuevo sorteo de lotes, tenían ganas, ¿no?, como de entender un poco, bueno, qué garantías se ofrecen para que este nuevo plan no vuelva a repetir la situación con esa cantidad de vecinos que todavía están esperando. Puntualmente, la situación del barrio de Los Eucaliptos se trata de un compromiso de ejecución de viviendas que tenía el gobierno nacional con la provincia de Río Negro, de ejecución de 1.220 compromisos, gestión anterior del gobierno nacional con el gobierno de la provincia, entre los que estaban la ejecución de viviendas del barrio Los Eucaliptos, entre muchos otros, entre barrio Los Eucaliptos, si no me equivoco, eran el compromiso de 100 viviendas dentro de las 1.229 comprometidas por el Estado Nacional con la provincia de Río Negro. Se comenzaron los... Esto fue anterior a mi llegada al IPPB, pero fue gestiones que se fueron haciendo, expedientes armados en virtud de ese compromiso nacional. En el cambio de gobierno, el gobierno nacional actual decidió no financiar obra pública, con lo cual ese financiamiento prometido por el Estado Nacional desapareció. Esas viviendas iban a estar financiadas por el gobierno nacional. El gobierno nacional decidió no financiarlas hasta que no haya un cambio o una decisión de una política de financiar esas 1.229 viviendas con convenios firmados. Obviamente que por esa razón no se ejecutó la vivienda. El financiamiento nacional, que la decisión fue no. Y no hay, o sea, no hay forma ahora de que se pueda hacer mediante un programa provincial, digo, entiendo, porque hay un montón de vecinos y vecinas que, más allá de la situación que entendemos a nivel nacional, bueno, están hace mucho tiempo, ¿no?, esperando poder acceder a esos terrenos. El terreno está, digamos, nosotros del terreno no brindamos, los terrenos entiendo que son municipales, digamos, uh-huh. El pebero que brinda es la infraestructura, sí. Y el Estado Nacional había comprometido la vivienda, digamos, con lo cual... Digamos, el acceso al terreno, entiendo que la disponibilidad los vecinos la tienen. No tengo la situación absolutamente clara porque no son terrenos de IPPB. Está bien. No es un tema nuestro. ¿Y en cuanto a los servicios básicos, esos terrenos los tienen actualmente? Por eso, no es un, como te digo, si querés, en otra nota te averiguo la situación y te lo digo, porque no es un loteo de IPPB, es un loteo municipal, por ahí. Quien puede dar definiciones sobre eso es la municipalidad. Bien, bueno, Mariano, te queremos agradecer por estos minutos en comunicación. Nos parece importante, ¿no?, teniendo en cuenta acá en la ciudad de Viedma, muchos vecinos se acercan acá a la radio a consultarnos sobre esto, y bueno, queríamos conocer un poco más también, bueno, cuál es el rol del IPPB. Vos recién hablabas también de que, bueno, hay algunos terrenos que son, los terrenos en realidad son municipales, entonces entender un poco también la relación, ¿no?, que tiene el IPPB a la hora de que un vecino o vecina se pueda acercar, a dónde se tiene que acercar, ¿no?, realmente, si tiene que ir al municipio, si tiene que ir al IPPB, a veces esas cosas quedan un poco difusas para la comunidad, por eso tenemos... No, por supuesto, con el IPPB, como te comentaba, era los, obviamente, este compromiso de vivienda. El IPPB iba a ejecutar viviendas con fondos nacionales que el Estado Nacional, el nuevo gobierno, canceló todos los convenios y no dio financiamiento. Eso sí era por IPPB, con lo cual los vecinos de Los Eucaliptos, que en un momento nos juntamos, que nos presentaron nota, que les explicamos la situación, y entiendo que tuvieron muchas reuniones también en la municipalidad, digamos. Con lo cual, la situación está clara, las viviendas no se ejecutan porque eran fondos nacionales y la decisión de este gobierno nacional es no financiarlas. Digamos, por eso no se ejecutan las viviendas. Entonces, obviamente que hay una decisión clara. Por supuesto que los vecinos no van a estar contentos porque estaban esperando su vivienda. La respuesta se brindó desde el instituto de por qué no se ejecutan esas viviendas. Obviamente que nosotros seguimos tratando con fondos provinciales ir ejecutando todas las respuestas que vamos pudiendo, y de hecho hoy estamos ejecutando más de 300 viviendas en la provincia, estamos generando infraestructura de servicio a más de 1.500 lotes en 18 localidades de la provincia, estamos ejecutando viviendas en Viedma, estamos ejecutando viviendas en Menuco, estamos ejecutando, bueno, estoy yendo en este momento a Maquinchao a entregar viviendas, estamos ejecutando viviendas en Valle Azul, en Tolanconué, en Agua de Guerra vamos a entregar lotes con servicios, también el día de hoy, estamos ejecutando viviendas en Valcheta, en General Roca, en muchas localidades estamos haciendo, brindando soluciones de acuerdo a nuestras posibilidades económicas con un esfuerzo puro y exclusivamente provincial del IPPB. Con lo cual, vamos a nosotros continuar brindando respuestas en forma permanente. Lo que obviamente no podemos, y esto lo entenderá todo el mundo, no son los mismos los recursos de la provincia, que además son cada vez menos coparticipación, cada vez se retasean más los recursos hacia las provincias, con lo cual cada vez menos tenemos la posibilidad de brindar estas respuestas, digamos. Obviamente que lo hacemos todos los días utilizando de la mejor forma todos los recursos que tenemos y lo hacemos permanente. Y lo vamos a seguir haciendo porque la decisión de este gobierno provincial, la decisión del gobernador Alberto Bretinec, es llevar el desarrollo a través de la obra pública a todas las localidades de Río Negro. Imaginémonos, en este contexto donde el Estado Nacional pretende como única vía que el sector privado sea quien desarrolle las obras, ¿qué empresa va a ir, por ejemplo, a realizar una cloaca, una obra de cloaca a Maquinchao, o a Aguada de Guerra, de ir a generar infraestructura de servicios para los lotes? Digamos, obviamente que para el mercado no es rentable, no va a haber una rentabilidad. Y ese tipo de obras son fundamentales para el desarrollo de cada una de nuestras localidades, señora, en una provincia que tiene 2.000 metros cuadrados, digamos. Entonces, nuestra decisión es acompañar a cada una de las localidades con la provincia para el desarrollo de la obra pública. Seguimos brindando soluciones, la gente va a tener que ir teniendo paciencia, porque obviamente en esto hemos quedado solos la provincia sin ningún tipo de acompañamiento nacional. Bien, te dejo también un mensaje que nos llegaba para compartírtelo, ya que tenemos la posibilidad. Acá se comunica un vecino o vecina que habla de que está anotada en un plan hace, bueno, ya un montón de tiempo, desde el 1998, y que se ha tratado de acercar al IPPB, pero siempre lo mandan a hablar con el subsecretario Otero. Bueno, ¿cómo puede hacer para poder tener algún tipo de instancia de audiencia con ustedes? Claro, nosotros son las vías de comunicación, son las cuales nosotros tenemos una de Viedma, la delegación de Viedma, con un delegado que la va a atender a su demanda, digamos, que está abierto todos los días,